Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes y frías tardes en este 4 de abril del 2023. Programa número 637 y bienvenidos a todos los capillenses y no capillenses y gente de San Esteban y alrededores a Me Asomo. Estamos por una radio, muchas voces en la 98.1 para todo el universo www.unaradio.org.ar. El WhatsApp de la radio 3548-570-333 y en diferido los miércoles y viernes a San Esteban, Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Hace frío y parece que está por llover otra vez. Cuando vinimos a vivir a Capilla del Monte, desde marzo hasta octubre no llovía, pero parece que las cosas están cambiando. Vamos a preguntarle a Daniel cómo está. Buenas tardes, Daniel Salvatore. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pasó el 2 de abril y nosotros no estuvimos al aire, así que también queremos hacer memoria y recordar esas circunstancias que entristeció a muchos argentinos, pero que también permitió conocer a otros argentinos que hoy para nosotros son nuestros héroes. Bueno, lo que se debería hacer también, que creo que no se hizo todavía, hubieron muchísimos atropellos de los jerarcas milicos a los pobres chicos, a los soldados que no tenían idea de nada y que fueron a pelear con rosarios y con poquísimas armas y poquísimas municiones y alimentos y no estaban ni preparados. Y muchísimos de ellos murieron y quedaron en las Islas Malvinas. Así que vamos a hacer un pequeño homenaje a ellos. Y esperemos que algún día se juzgue estos milicos locos de la cabeza. Bueno, vamos Daniel, ¿qué tenés programado para esta sección? Tenía un tema de que se llama Héroes de Malvina, de Ciro y los Persas, para tener como introducción. Y después, si querés, vamos con los temas que... Bueno, y después vamos con Conociendo Rusia y Fito Páez, una canción que se llama Tu Encanto. Y Ainda Dúo, Lado B, y volvemos.

estamos juntos. Distancia, no hay mucho.

no solamente no se invirtió más en los ferrocarriles, sino que se levantaban las vías. Un país que tenía como las venas de su sangre en los ferrocarriles que unían a los pueblos, este tipo de gobiernos de la derecha los levantó, masacró los ferrocarriles, y por suerte hay otros gobiernos, que son los gobiernos del pueblo, que quieren unir a la gente, que tienen los intereses en este país y no en otro, son los que invierten en ferrocarriles y en reparar las vías y en la conexión entre ciudades. Así que aquellos que quieran trabajar en los ferrocarriles argentinos, que se llama Trenes Argentinos ahora, pueden entrar a la página del Ministerio de Transporte y dejar su currículum ahí. Y seguramente serán llamados y vamos a hacer fuerte otra vez a los ferrocarriles. Igual falta muchísimo, falta cambiar vías, durmientes, reparar los puentes, bueno, todo eso. Vamos con dos canciones. Alejandro Lerner, Hay Algo Que Quiero Decirte, y Daniela Herrero, Tus Canciones. Y volvemos a Me Asomo por una radio muchas voces en la 98.1 y los miércoles y viernes a las 9 de la mañana por FM. No es FM. A ver, ¿cómo se dice? Radio Municipal 88.7 San Esteban. Así es. La radio FM de San Esteban. Es una FM. Ah, es una FM. Muy bien. Bueno, y nosotros acá también, de una cooperativa. Vamos con esas dos canciones y volvemos a Me Asomo. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no. Pero hay algo en tu forma de mirar que me dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. Oh, oh. Te busco por un camino que nunca he recorrido. Sé que en esa forma de mirar hay algo que me pide sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Te quiero que me guardes en silencio. Te quiero que me digas que no es cierto. Te quiero que no hablemos nunca de este amor. Quiero que no hablemos nunca de este amor.

insomnio de un valiente que lucha y no se arrodilla. La historia que miente y calla le mata el hijo una madre, su dolor no ha de taparle el frío de una medalla. Que te siento, mi hermano, veterano de Malvinas. Bueno, y algo que no debemos nunca olvidar y siempre tener en la memoria es lo que pasó ese 2 de abril de 1982. Y también tampoco debemos olvidar lo que han dicho algunos políticos acerca de las Malvinas, como Macri hace muchísimo tiempo, que eran las Malvinas, él decía que eran unas tierras que no servían para nada, que eran un gasto al tener una Argentina tan grande, ¿para qué servían las Malvinas? No olvidar eso. Y tampoco olvidar lo que dijo Patricia Bullrich hace un año y medio, uh-huh, cuando por las vacunas Pfizer ella quería pagar las vacunas dando las Malvinas. Bueno, no debemos olvidar eso que ha pasado. El diplomático que firmó estando borracho durante el gobierno de Macri la posibilidad de que explotaran en los recursos en la zona, ¿no? Siempre la derecha tiene ese detalle en contra de los beneficios de los argentinos, y es una minoría que tiene poder, es una minoría que no respeta al otro, es una minoría que no valora los esfuerzos que se hacen para que todos seamos incluidos. Y cuando hablamos de esto de Malvinas, siempre me viene a la memoria de que fue como la frutillita del postre de la dictadura. Pero no fue solamente una dictadura militar, fue una dictadura cívico, jurídica, eclesiástica, mediática y militar. Y eso fue incentivado por una derecha perversa, una derecha asesina, que no todas las personas que por ahí tienen una orientación de derecha son como se manifestaron estas personas. La guerra fue la máxima expresión de desprecio, de desvalorización, de falta de consideración y de respeto por sus ciudadanos. Cuando vos contabas la vez pasada que Macri nunca voló en Aerolíneas Argentinas, es un signo de por qué él todo el tiempo intenta cerrar una empresa que es de... es nacional y que cumple con objetivos que van más allá de pasear a la gente o comerciales. Es unir al país. Es unir al país, llevar, por ejemplo, órganos de lugares a otros lugares para que se hagan los trasplantes a argentinos. Y bueno, cuando estuvo el tema de la pandemia, fue Aerolíneas la que fue a buscarlas a riesgo del contagio. Cuando el mundo estaba parado y otras compañías aéreas no lo hacían. O sea que entonces tenemos que ver esto y abrir los ojos ante esta realidad, porque también pensaba mientras escuchaba la canción de Bruno Arias que así como estos héroes de Malvinas, que hoy le llamamos héroes de Malvinas, también San Martín fue dejado en el olvido, Belgrano fue dejado en el olvido, Dorrego fue dejado en el olvido y fue dejado en manos de personas que hicieron lo que quisieron. San Martín en el exilio muere, Belgrano de joven muere con un montón de proyectos, ideas que eran para el bien de toda la sociedad argentina, y en realidad este pequeño o minúsculo grupo de poderosos, de oligarcas, no sé cómo llamarlos, hicieron que el país se endeude, se encuentre limitado. Y que hay gente que no tiene un mango y aparte los bota, eso es lo más increíble. Bueno, sociológicamente. Porque los medios también hacen todo lo posible por convencer a una de esas pobres personas que no tienen ni siquiera el recurso. Y porque hay mucho desplazado en este país también. También es así. Bueno, lo que vos decías, el pacto que... mira, dice acá, el gobierno comunicó al canciller británico que anulaba el acuerdo Foradori Duncan, firmado por Cambiemos en el 2016, durante un encuentro Santiago Cafiero en el marco de la cumbre del G20, y los argumentos están en de esta decisión están en internet si los quieren leer. Foradori era el canciller por parte de la Argentina y firmó un acuerdo estando completamente borracho. Bueno, si eso no es traición a la patria, ¿y qué es traición a la patria? Así que acuérdense lo sin que embargo, ha pasado. Siguen paseando, siguen viajando, siguen dando ejemplos y formas de gobernar, de administrar, y bueno, cuando se cansaron de vender el país. Son cipayos, y bueno, lo hubo, lo hay y lo habrá, y tenemos que estar atentos a eso. Muy bien. Bueno, vamos con dos canciones más y con la publicidad de la radio. Vamos con Silvina Garré, Otros Pájaros, y Kevin Johansen, Desde que te perdí, y después volvemos. Tiene los pies ligeros como el viento y una boca inoportuna, siempre abierta. No sabe mentir, tampoco dice la verdad y sufre ataques de cosquillas al atardecer. Dice que no alcanzan las palabras cuando el vuelo de los sueños pierde altura. Le gusta bailar, se esconde cuando dan las 10 y manda cartas a cualquiera en algún lugar. Es así, ya no quiere cambiar. Tanta arena bebiendo del mar, por el cielo andarán otros pájaros, este se queda. Ah, es así, enemigo del sol, luz de luna bañando sus pies, por el cielo andarán otros pájaros, este se queda acá. Nadie vuelve al punto de partida cuando brillan horizontes generosos, un juego de amor para toda la eternidad. Parece tonto darse vuelta y no poder mirar. Es así, ya no quiero cambiar. Tanta arena bebiendo del mar, por el cielo andarán otros pájaros, este se queda acá. Es así, nadie está como ayer. Se oscurece el puñado del sur, por el cielo andarán otros pájaros, este se queda acá. Por el cielo andarán otros pájaros, este se queda acá. Cosas no andaban bien. Nada me salía.

llega a Viaraba Tapetum. Cándida y Maginao se encuentran en Sevilla, un extraño lugar donde parece reinar la confusión. Tanto que ni la oscuridad, ni las preguntas, ni las sillas parecen servir para lo que fueron hechas. Como buenos payasos, tratan de hacer las cosas bien, pero ¿qué podrán ver estos antihéroes en la cerrazón de la noche? El sábado 8 de abril a las 20 horas, Tapetum, en Espacio Viaraba. Entrada gratuita y salida a la gorra. Reserva tu lugar al 3548-611-145 o por antesala.com.ar. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-6786-79 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-6786-79. ¿Te gusta el mate en la pausa de la media mañana? A nosotros también. A nosotros también. Una radio. 981. A la mañana somos tus medialunas con mate. A la tarde, cremonas y tereré. A la noche somos el pan para mojar en el tuco. Panadería Artesanal del Águila. Panificación dulce y salada. Encontranos en Salta 641. Abierto de 8 a 13 y de 17 a 21. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. Bueno, y hay que dejar algunas cosas en claro, porque yo estaba viendo cosas en internet y la gente dice, el gobierno deja violadores, asesinos, ladrones, los suelta a todos y todos están en la calle. Bueno, primero, no es el gobierno, es la justicia, la Corte Suprema y los jueces. Así que cuando hablemos, hablemos bien, porque si no, parece que el gobierno tendría la culpa de todo. Lo mismo... este gobierno que es una porquería, ¿cómo suben los precios? ¿Quiénes suben los precios? ¿El gobierno sube los precios? No, lo suben los precios los empresarios, el poder real. Así que, bueno, veamos exactamente qué es lo que pasa cuando uno dice cosas y no son ciertas. Si uno repite cosas que no son así. Uno debería repetir que Bullrich, por ejemplo... quería dar en pago de las vacunas Pfizer con las Islas Malvinas y que a Macri no le interesaba nada las Malvinas. De eso no repiten, porque eso no lo pasan todo el tiempo en TN, en Clarín Más, perdón, La Nación Más, Clarín, etcétera, etcétera, esos canales, Canal 13. Entonces la gente repite lo que escucha en esos canales y a veces dicen burradas, como por ejemplo esto que acabo de decir. No es el gobierno que deja los delincuentes fuera, es la Corte Suprema y los jueces. Y aparte de acá quería leer algo también. Porque por ejemplo, el caso también de los ómnibus, los colectivos en Buenos Aires, que el gobierno de la provincia le dio 2.500.000 pesos para que pusieran cámaras en los ómnibus, y eso los empresarios... hasta ahora no hicieron nada y se armó una revuelta donde también salió agredido el jefe de justicia de Bernie y el ministro de justicia de la provincia de Buenos Aires. Y después todo se enrieda tanto y quedan como que él se metió, como que él hizo lo que no tenía que hacer. Y la verdad que tenemos que tener mucho discernimiento para separar las aguas y entender que todo eso es una forma, es una de las tantas maneras que tiene la derecha para desacreditar un gobierno que se encontró con un país deshecho, endeudado y en conflictos total con desde las pymes y trabajadores, en una situación que hoy es peor, pero también tiene que ver con la metida de pata con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, quiero leer algo que acá, mira, dice en Tiempo Argentino. Denunciaron que seguidores de Patricia Bullrich serían los autores de la agresión a Sergio Berni. La ex ministra compartió un video de una reunión con choferes de colectivos que aparecen, según la denuncia, golpeando al titular de seguridad bonaerense. Están haciendo todo lo posible para boicotearle la candidatura a Axel Kicillof. La abogada Valeria Carreras, querellante por familiares de la víctima de Lara San Juan en la causa por el naufragio, vinculó este martes a seguidores de la presidenta del PRO y precandidata presidencial Patricia Bullrich con las agresiones que sufrió en la víspera el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. La organización de los atacantes, autores materiales de los golpes y la arenga que incitó a la violencia, serían del espacio político liderado por Patricia Bullrich. Bullrich concurrió el 17 de marzo pasado a una línea de colectivos subiendo mensajes sobre reclamo de choferes y respecto a la seguridad. Bueno, esto está en internet, así que lo pueden leer y pueden saber y sacar sus propias conclusiones. Hay una foto de Patricia Bullrich que está en esa empresa de colectivos con tres de los agresores a Berni. O sea que cuando hay violencia, siempre el PRO está atrás. Por alguna causa, por alguna razón, la jueza Capuchetti no sigue adelante con la investigación del magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque si no se llegaría directamente, y yo digo, se llegaría a Patricia Bullrich, que siempre es una violenta. Bueno, vamos con dos canciones y después vamos a ver qué nos preparó Betty con el tango del día de hoy. Vamos primero con Silvina Moreno, Tierra y Aire, Las Ideas. Y volvemos a Me Asomo. Si viajara al espacio, saliese de la Tierra, para verla tan sola, flotando en el vacío, tomaría conciencia de lo que somos. Solo un trazo, un pedazo ínfimo, un instante fugaz, y mis problemas, cuán insensatos son, y nuestros versos, cómo abarcarían esta infinitud. Si en el fondo somos todos lo mismo, y no es tan raro, porque desde arriba se nos ve iguales, luchando por un mismo sueño, trascender. Despido sueño a través del tiempo, mi lucha, mis miedos, mis sentimientos. La vida se pasa y si no despierto, me iré condenado a quedarme quieto. Resiste, no pares tu movimiento, por más que la lucha se vuelva dura. Tu abrazo, tu risa será el encuentro. No olvides que a todo tu amor lo cura. Las cosas de a poco se van moviendo, el aire filtró lo que trajo el viento. La tierra se mueve en un solo ritmo, se siente en el suelo que estamos vivos. Se siente en el suelo que estamos vivos. Se siente en el suelo que estamos vivos. Se siente en el suelo que estamos vivos. Noviembre de 2017, el submarino Ara San Juan desapareció en el mar argentino con 44 personas a bordo. La Armada Argentina perdió el contacto. El navío, con una mujer y 43 hombres a bordo, dejó de aparecer en los radares cuando se trasladaba desde la costa de Ushuaia hasta Mar del Plata, a la altura de Comodoro Rivadavia. Fueron 18 los países que colaboraron en la operación de búsqueda y rescate durante 15 días sin resultados. Recién, al año siguiente, el gobierno contrató a una empresa privada e inició una segunda etapa de búsqueda que concluyó al hallarse la nave el 17 de noviembre de 2018, muy cerca del punto de desaparición, a 907 metros de profundidad. Actualmente, las familias de los 44 tripulantes continúan pidiendo verdad y justicia. Las votaciones aquí en la provincia de Córdoba van a ser en junio y ahora se deben estar por cerrar las listas y vamos a ver que esto va a ser una ensalada donde alguno que era del PRO pasa a otro lado, otro que era peronista pasa a Cambiemos, todos quieren un lugarcito para seguir en esto que yo llamo la rueda de la fortuna, que está formada por, bueno, por el poder político, digamos, todos son los mismos. Y acá se ve en Capilla del Monte que se repiten los nombres y siendo una de las peores administraciones de todas las ciudades, de todo Punilla. Acá es un desastre todo como están las calles. Hoy estábamos andando por las calles y ahora que está lloviendo casi todos los días, te das cuenta de todos los pozos, cuando viene el agua se lleva todos los arreglos. ¿Qué decir de todos los perros abandonados que hay? Cada vez hay más. Entonces uno dice, ¿para qué van a volver los mismos que ya estuvieron, no? Y que gobernaron, porque aparte cuando gobiernan ganan con un 30% y se llevan 4 concejales y los 3 de la oposición. Esto pasa en cualquiera de los gobiernos, no pueden hacer absolutamente nada. entonces no hay consenso político y los que están arriba hacen lo que quieren y parece que hubiera una connivencia con los que estuvieron y los que están y los que van a estar. Bueno, a tal punto que me mandaron un volante donde están Rodríguez abrazado a Negri y a Massa. Massa y Negri es un matrimonio. Negri estuvo como intendente. Eso Rodríguez, está chequeado, parece un chiste. Parece un chiste, ¿no es cierto? Pero bueno, se dice que están por como que se dice, hacer una alianza. Y yo me pregunto en qué quedó esa denuncia penal que se hizo en su momento Rodríguez a Negri por malversación de fondos. Y la respuesta que le dio Negri, también una denuncia penal por algo parecido. Entonces, la verdad que abramos los ojos porque estas personas que estuvieron en el poder siguen estando en el poder y siguen haciendo que Capilla no progrese. Bueno, el descrédito que hay de los políticos, por ejemplo, con lo que vimos en La Falda, que solamente el 51% de los habitantes votaron, digamos, yo creo que deberían darse cuenta los políticos y bajar sus sueldos a la mitad, porque la mitad de la gente no le importa nada y estos hacen que no les importe. Acá en Capilla, que es de donde nosotros podemos hablar, nos damos cuenta que, no sé, ¿a dónde va la plata, no? ¿Y dónde van las promesas? No van a ningún lado, van a los mismos que estuvieron y otra vez es una rueda de la corrupción. No hay ninguno que se plante y diga, bueno, vamos a cambiar esta historia. No, es todo lo mismo. Así que no votemos otra vez a la gente que hace 10 años que está ahí en el Consejo Deliberante, porque parece que fuera una vergüenza. Y en el fondo, los culpables somos los capillenses que los volvemos a votar. No digo yo volver a votar, que yo los haya vuelto a votar, pero yo me incluyo como en el grupo de los capillenses porque yo voto aquí. Entonces abramos los ojos de una vez por todas, no volvamos a votar a los mismos. Hay apellidos que se repiten, hay gente que se repite, hay concejales que se repiten y uno no sabe si han presentado algún proyecto. Pero lo que sí se sabe es que cuando el intendente de turno levanta la voz, todos los que son afines al intendente levantan la mano y después hay respuestas que les hacen los periodistas o la gente del pueblo y no saben lo que están votando, no tienen ni idea. Yo, por una cuestión de vergüenza, daría un paso al costado y a ver quién quisiera trabajar por el pueblo yendo una sola vez por semana y a veces hay gente que ni va y cobran un sueldo. Es un mamarracho, es una vergüenza, todo es una vergüenza. Así que los capillenses deberíamos abrir los ojos, y no lo digo de un partido en especial, lo digo del grupo de políticos, como también me parece que los senadores y diputados y los jueces, uh-huh, en un país que está en ruinas, no se bajan el sueldo, tienen 20.000 asesores, y esto es el jolgorio y la fiesta de los políticos, y bueno, no dan un ejemplo, no dan un paso al costado, no dan una muestra que quieren cambiar. Esto va a seguir así y los ricos van a ser solamente los políticos, y la gente del pueblo, que somos la mayoría, vamos a estar mirando cómo se divierten, cómo hacen que se pelean, pero en el fondo, cuando están unos, los otros lo apoyan y al revés. Así que terminemos con esta rueda, yo lo pido por favor. Acá en el pueblo se ve perfecto. Perfecto, qué es lo que pasa. Y cuando uno ve cómo está el estado de las calles y las compara con los pueblos que nos rodean, esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Bueno, vamos con lo que tiene Betty preparado para nosotros. Es un tango, es martes de tango, el día del tango. Vamos. Se dice de mí, se dice que soy Tita Merelo. Se la nombraba como la más rea del tango, por sus preferencias por los tangos humorísticos, irónicos o sarcásticos. Conquistó al público con su condición de arrabalera, su desenvoltura, su costumbre de decir lo que pensaba y sentía. La milonga, con letra de Ivo Pelay,

Suele señalarse como momento de cambio el éxito de Mi Noche Triste, de 1916. El tema del hombre abandonado por su amante que inaugura la letra de Pascual Contursi sobre música de Castriota. Además, la larga trayectoria que tendrá sirvió de transición entre las elementales letras previas que adoptaban el tono desafiante y zumbón del Cafillo y una nueva galería de personajes que construirán estereotipos de la vida porteña, pero que también llevarán a la labor de letristas como Celedonio Flores, Enrique Cadícamo, Discépolo, Homero Manzi o Cátulo Castillo, entre muchos otros que se escaparán del lugar común. Sin duda, los personajes femeninos más recordados en los tangos de la primera posguerra son las pobres estercitas, devenidas milonguitas, las francesitas, como Griseta, con destino trágico, o las ambiciosas Margot y muñecas bravas, las que por engaño o por su culpa rodaban en la mala vida. También las minas, que soñaban con el nivel de consumo y confort de las clases altas o medias, más encumbradas, como las que pintaba Pascual Contursi en 1924. «Qué aburrida de aguantar la vida que le di», cachó el varón una noche y se fue cantando así. «Yo quiero un cotorro que tenga balcones, cortinas muy largas de seda crepé, mirar los bacanes pasando a montones, pa' ver si algún reo me dice, callé. Yo quiero un cotorro con piso encerado, que tenga alfombrita para caminar, sillones de cuero todo repujado y un loro atorrante que sepa cantar. Yo quiero una cama que tenga acolchado y quiero una estufa pa' entrar en calor. Que venga el mucamo corriendo apurado y diga, señora, araca, está el for». La mujer ha sido figura central en el tango en distintos aspectos. Ha inspirado diferentes poéticas, desde la madre querida hasta la milonguita, produciendo sentimientos en muchos casos incluso contrapuestos. Como madre, novia o como amante, la mujer siempre provocó movimiento. La posición social de la mujer, que tal como el tango se encuentra entramada e íntimamente relacionada con los procesos históricos que atraviesa, va desarrollándose a lo largo del tiempo, modificando su lugar en la sociedad, en la familia, en el trabajo y también así en el baile del tango. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Bueno, y vamos a mandar un saludo a quienes nos acompañan en este programa, a la librería Nahual, que está en La Techada, Oishi, cafetería y heladería frente a la Plaza San Martín, la Casita del Arte, en la Ruta 38 y el cruce San Esteban, el Duende Azul Hotel, enfrente al Uritorco. El teléfono para sus reservas 3548-63-1257, Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122, Locos por el Pollo en Pueyrredón 574, Pollo y Cerdo, las mejores hamburguesas y milanesas y demás. Y Estafirulá, frutería, verdulería y vivero en Rivadavia 415, a metros de la Plaza San Martín. Bueno, y vamos ahora a escuchar esas canciones del recuerdo

primo male ci accarezzerà, ma non avremo parole per dire dov'è. E l'abitudine porta così lontano. Es interesante esto de internet, que nos permite a todos estar informados y ver cosas que jamás veríamos si no fuera porque en todos lados hay personas con teléfonos celulares grabando. Y ahí vimos cómo después de tantas lluvias en estos últimos días se llenaron algunos diques, como el dique San Roque, el lago San Roque se llenó de agua. Y se vio como una persona filmaba todas esas algas que están podridas con un olor espantoso, donde no se dice realmente cuán podrida está el agua, el estado del agua, donde la gente se baña en el verano y hay otras que pescan y venden sus pescados, y hay desagües de casas particulares y de hoteles al lago San Roque, y la gente que se baña está en un real peligro. Nosotros tenemos un de ese video que vimos, creo que Daniel extrajo el audio. No lo pude bajar porque está en un formato que no se puede bajar para pasarlo por la radio, pero lo tenemos acá en internet y bueno, lo podemos escuchar. Bueno, vamos a escucharlo y pero a ver qué dice y para pensar un poco, ¿no es cierto? Vamos. ¿Tomarías agua directamente del lago San Roque? Acá se tiran millones de litros de caca y pis desde hace muchísimos años, porque prácticamente no hay cloacas en la región. Hay de todo, virus, parásitos, bacterias y toxinas cancerígenas. El dique San Roque es el embalse más importante de la provincia, porque de acá tomamos agua más de 1,5 millones de cordobeses. ¿Hasta cuándo vamos a estar hablando de esto? Es fundamental que todos los políticos cordobeses pongan este tema en sus campañas en estas elecciones. Mira, falta nada. 10 centímetros. 10 centímetros para que toda esta mugre verde, tóxica, empiece a caer y vaya rumbo a Córdoba por el río primero. Fíjense qué bárbaro, qué perfecta la línea de verde, bien fluorescente, a verde un poco menos fluorescente, y bueno, y a medida que te vas alejando más allá, está menos concentrada este color verde menos concentrado, que es por la presencia de cianobacterias. Cianobacterias y desechos cloacales repleto el lago San Roque, y después la gente se baña en eso y las autoridades no informan. Y por lo que sabemos, que estuvimos con un fiscal hace años en una disertación, creo que fue en Cosquín o en, bueno, por ahí, decía que los niveles de contaminación son altísimos y hay muchísima gente infectada y hasta pueden llegar a morir por cáncer al esófago o, bueno, estas enfermedades que son terribles, que son mortales. Bueno, sería cuestión que cuando se presenten los candidatos, que ya más o menos sabemos quiénes son, a ver qué van a hacer con este problema, que yo creo que no solamente el lago San Roque debe estar podrido, sino los otros lagos de Córdoba también. Así que habría que abrir los ojos. De esto nadie habla. Daniel. Aquí estamos. Para acotar algo. Es muy clarito. Le pide a las autoridades de los distintos partidos que hagan algo, porque lo que siempre se hace cuando llegan al poder es ignorar estos reclamos, aún sabiendo los riesgos que esto genera en la población y en la población también de animales y peces que van a ese lugar. Así que bueno, nosotros nos sumamos a ese pedido de que las autoridades estén atentos a eso, especialmente en este tiempo de escasez de agua, aunque ahora, bueno, ha llovido y por suerte hay más agua, pero en momentos de escasez de agua se extraen de esos diques, de esos lugares, especialmente en Córdoba, que toma el agua del dique San Roque y ese agua está totalmente contaminada. Entonces tenemos que estar muy atentos para que se cumpla con las indicaciones que den las organizaciones que estudian todo este tema. Bueno, y tenemos una canción que se llama Dios Naturaleza, de León Gieco y otros, que están dentro de los cuales está Lilla Piro y Carlos Núñez. Vamos a escucharlo. Dios Naturaleza, León Gieco. Soy madera, soy una primavera que regresa por tus días. Y soy río, soy orilla, junco florecido por aguas ligeras. Flor perlada de los sauces, soy aroma de olivares, soy aurora y quietud. Infancia de alcanfores, laurel y fruta dulce, soy silencio y soy luz. Soy el viento, canción de las promesas, Dios, naturaleza, latir de la tierra. Y mis mares se que reclama mar de lágrimas y el eco de tu voz. Abriré de par en par las puertas marcadas por las garras del tiempo que cayó. Soy el viento, canción de las promesas, del misterio del alma de los días. Dios, naturaleza, latido de la tierra, el comienzo de la historia de la vida. Fortaleza que protege la esperanza, la paz, la resistencia y las fuerzas que aún quedan. Estaba leyendo algo que me mandó una amiga en internet que dice: antes de matar a los pájaros con rifles por deporte, lee este mensaje. Los pájaros llamados tórtolas hacen vida de pareja hasta la muerte, es decir, son monógamos. Por eso a veces decimos cuando vemos a una pareja: mira esos tórtolos, tortolitos. Cuando uno de ellos se va, es una pérdida emocional muy intensa. Estas imágenes las tomó una persona y representan el luto y el dolor que viven durante su pérdida. Y acá hay una foto de un pajarito muerto y su compañero o compañera al lado tocándole la cabeza. Así que bueno, no deberíamos matar ni aves ni cualquier otra clase de animales de ninguna forma. Así que bueno, eso ya creo que las nuevas generaciones están más conscientes y avivadas del dolor que se produce. Pero se ven cosas cuando uno camina por capilla: perros atados, perros sueltos, dogos argentinos, ¿cómo se llaman esos perros que son terribles? Esas mandíbulas, pitbulls, se ven sueltos. Y si los veo yo, los debería ver también el gobierno de la ciudad o integrantes del gobierno. Así que si los ven, que hagan, les pongan alguna multa, perdón, me agarró justo hipo, ya que nos estamos por ir, y hacer algo, porque acá se ve que no hay control y nadie hace nada, como dicen todos en este momento. Bueno, ya nos estamos yendo, nos volvemos a ver el próximo jueves. Daniel, gracias por el día de hoy, espero que les haya gustado la música del programa. Y también los temas que tratamos, que son importantes. Del 2 de abril, de la reflexión de Martín Bermúdez. Bueno, lo del tango de Betty estuvo lindísimo. Acordémonos que el gobierno muchas veces no tiene la culpa, y la culpa la tiene el Poder Judicial, los jueces y la Corte Suprema. Y siempre es el pueblo el que paga los platos rotos. Bueno, nos vamos. Abramos bien. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con las publicidades y el saludo final de Me Asomo. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Nos volvemos a encontrar este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas. Pueden ponerle cerrojos con saña oscura a tu cuerpo, pero no hay forma ni modo de que se apague tu fuego. Pueden atarte las manos, llenos de odio y de miedo, pero no hay forma ni modo de que te corten el vuelo. Pueden creer que te encierran, que te encadenan al cepo, pero no hay forma ni modo que te encarcelen los sueños. Sigue tan vivo el milagro de tanto amor verdadero, que desespera el verdugo, porque no puede con eso. Desde las sombras alumbras, y en lo brutal del encierro, tu voz derriba los muros atravesando el silencio. No habrá manera ninguna de amordazar estos versos.